Padre, te agradecemos por este privilegio que tenemos de estar aquí. Gracias porque nos diste vida, descanso la noche pasada, nuevas fuerzas para continuar y seguir viviendo para ti. Ayúdanos a darte el lugar que solamente a ti te corresponde. Gracias por tu palabra, la que podemos abrir con toda confianza, sabiendo que nos asistirás mediante tu Espíritu para que podamos interpretarla correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan abierta la Biblia en Apocalipsis 16. Algunos de ustedes dirán, ¿y por qué no 15? Bueno, dejamos el 15 para el próximo domingo, por una simple razón que nos va a ser mucho mejor ver primero lo que espera al mundo durante la gran tribulación y luego veremos lo que ocurrirá con los cristianos. Así que tengan por favor sus Biblias a mano, tengan también ese bosquejo, y gracias a ese bosquejo ustedes podrán ir anotando lo que les interesa a medida que avanzamos, porque mucho, mucho más de lo que es el bosquejo tendremos para mencionar aquí. Voy a comenzar la lectura en el versículo 1 del capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Leímos hasta el versículo 6 y después, a medida que avancemos, seguiremos viendo los demás versículos. Lo primero que tenemos en el versículo 1 es: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Aquí la gran tribulación está en pleno auge. Realmente es una síntesis de lo que se vivirá en la tierra. Por eso dejamos lo que está en el capítulo 15 para ver qué ocurrirá con nosotros, porque eso es lo que nos interesa. Hay mucha, mucha gente que pregunta cuando hablan o cuando se habla sobre la gran tribulación, ¿dónde estarán los cristianos para cuando esto ocurra? Así que el primer ángel derramó su copa, tal como dice, sobre la tierra, y de repente vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Pero notemos que vino únicamente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. Y no olvidemos que en el capítulo 13 se habla que no se podrá ni comprar ni vender a menos que uno tenga el número y el nombre y la marca de la bestia. El número 666, de eso ya hablamos en otro programa anterior. Lo maligno era como la misma palabra lo sugiere, que dañaba a los hombres sus cuerpos. Las úlceras convertían a los hombres en inválidos e inútiles para trabajar. Va a ser algo terrible. Esto todavía está en el futuro. Él dice: yo vi, porque él ve en visión lo que está hablando. Pero esto literalmente ocurrirá. Esta úlcera deformaba realmente la apariencia de los hombres, pero no afectaba a quienes no habían recibido ni la marca, ni el número de la bestia, ni su nombre, nada de eso. Es decir, no aceptaron el sistema que que imperará durante ese tiempo para poder sobrevivir. Realmente ellos tratarán de sobrevivir porque no se podrá comprar ni vender ni nada a menos que se tenga la marca de la bestia. Y ahora resultará al revés, que los que tengan la marca justamente es como tener dinero, porque el dinero que tenemos ahora, diferentes tipos de sistema monetario en países, se acabará eso. O sea, no servirá de nada. Nadie podrá ir a comprar algo por guaraníes, o por pesos, o por dólares, o por libras, o por euros. No servirá de nada. Entonces, lo que va a ocurrir es que aquellos que quieran sobrevivir, yo creo que hasta estarán haciendo filas para conseguir cuanto antes esa marca y ese número, no importa lo que signifique, pero es el recurso que ellos necesitarán para poder sobrevivir. Será realmente doloroso lo que sufrirán y debilitará mucho a cuantos lo sufran. Será algo pestilente, repelente lo que ellos estarán sufriendo. Podría ser que, como será el castigo para quienes hayan recibido la marca del anticristo, esas partes del cuerpo donde mayormente será afectado no sería sobre la mano derecha o la frente, no sabemos. Pero si ustedes van al Apocalipsis 13, aquí cuando se habla de esa marca, versículo 16 en adelante, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, si esto va a ser así, y va a ser afectada la mano derecha. La mano derecha, la mayoría de nosotros no somos zurdos, somos diestros. ¿Cuántos de ustedes usan la mano izquierda para escribir? ¿No hay nadie? Sí que hay. ¿Cuántos usan la mano izquierda para escribir? Mándenme, que de hecho yo escribo pésimo con la derecha y peor sería con la izquierda todavía. Ve, la gran mayoría. Somos un buen grupo, acá hay como tres zurdos y el resto todos son diestros. Quiere decir que en la mano derecha recibirán aquella, seguramente, bueno, la marca es lo que dice, pero es muy probable que se estropee la mano derecha. Y mano derecha no solamente significa en forma literal la mano derecha, sino todo lo que es fuerte y con lo que se puede trabajar, usa siempre el nombre derecho. Por ejemplo, privilegios. Estará a la diestra de Dios. Bueno, la mano derecha. Lo izquierdo es izquierda. En la política, izquierdista. Todos sabemos qué quiere decir. Derechistas son los que son buenos. Izquierdistas son los malos. Bueno, van siempre. Por eso yo siempre digo, nuestra emisora es muy buena. Pues está a la derecha al final del dial. Ya no hay más emisoras. Hay frecuencias, pero nadie usa esas frecuencias muy altas. Nosotros estamos en 1480 y más allá a la derecha, traten de encontrar una emisora, no hay. Por lo menos no hay aquí en la zona, que no se puede escuchar. Así que lo de frente y lo del frente es que lo que se ve. Usted cuando ve a una persona no puede evitar ver la frente, así sea linda o fea, igual la ve. Y teniendo esto en cuenta, podemos imaginar lo que va a ser para esa gente la vida. Es como dejar a una persona entre pared y espada. No recibir la marca, no se puede comprar nada. Recibir la marca, sujetarse a esa cuestión de pestilencia, de horrible sufrimiento, de horrible dolor, tal como dice. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Y no tocará a los que no tengan la marca de la bestia. O sea, estos que reciban la marca, o el número, el nombre, pues da igual, nunca más podrán ser salvos, porque hay muchos que piensan que nadie podrá ser salvo. No, muchos serán salvos y serán muertos. Esto nos permite ver que durante el periodo de la gran tribulación habrá una gran cantidad de hombres, mujeres, jóvenes que recibirán al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora veamos el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Los que tengan la marca, el solo hecho de tenerla, ya implica la adoración de la bestia, es decir, adorarán a Satanás. Hoy esto ya está en boga. El segundo ángel derramó su copa, versículo 3, dice que él derramó sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En otra palabra, no solamente se convierte el mar en sangre, muy probablemente el mar Mediterráneo, porque no dice mares, quiere decir que el Pacífico, el Atlántico y otros mares no sufrirán esto, pero el Mediterráneo, porque sus costas dan a Israel, y toda esta parte es muy importante porque allí sucederán muchas de estas cosas. Y será como sangre de muerto, en otras palabras, será horripilante, terrible. Y los peces y todo lo que hay en el mar morirán, no podrán sobrevivir porque el mar se convierte en sangre. ¿Qué puede vivir allí? Y algo muy parecido ocurrió cuando los israelitas estaban en Egipto y luego salieron gracias a la poderosa mano de Dios. Así que, teniendo esto en cuenta, ya tenemos dos plagas. Estas copas que son derramadas y lo que va a suceder tras cada una de ellas. Trompetas que suenan, etcétera. Las aguas serán contaminadas como de sangre de cadáveres. Los peces no podrán sobrevivir y tampoco habrá nada que aprovechar del mar. Y esto sin duda impedirá la navegación de los barcos para traer provisión a las costas de Israel, de otros lugares. Serán pestilentes las aguas y será terrible cuando el gran mar, el Mediterráneo, se torne tan muerto como el mismo mar muerto. Nada abundará más durante aquellos días que la misma muerte. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron bastante de lo mismo, no con estos detalles, pero, por ejemplo, si ustedes van al libro de Joel y miran el capítulo 1 desde el versículo 10 hasta el versículo 1 del capítulo 2, capítulo 1 de Joel, comenzando con el 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Estamos en el versículo 12 de Joel 1. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Si ahora hay muy pocos que son felices, ¿qué será los rostros de la gente durante ese tiempo? 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Muchas veces se usa día como singular y esto abarca un período. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion, Sion es Israel, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Bueno, esto es una descripción muy gráfica de lo que va a ocurrir en el día de Jehová, que también se llama el tiempo de la tribulación. Apocalipsis no es el único libro que habla, y muchos otros textos, tanto en Joel como en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en muchos otros textos. Los profetas, lo mismo que el Señor, también hablaron de esto en los evangelios, también Pablo, Pedro, Juan, ni que hablar en Apocalipsis, de quien estamos leyendo ahora, de su pluma. Es notable cuán poca importancia se da, y este es uno de los libros de la Biblia, Apocalipsis, menos tenido en cuenta por los predicadores. Casi no hay iglesias donde se estudia este libro. El versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Bueno, primero ya la copa ya fue sobre el mar, y ahora es sobre los ríos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así que ya no solamente el mar, cuyas aguas no se puede aprovechar porque son saladas, pero ahora los ríos que tienen agua potable y las fuentes, vertientes de aguas, la misma cosa. Tanto los ríos como todas las aguas potables se convierten en sangre. ¿Hallarán los hombres alguna manera para purificar el agua? No sé. Lo único que se puede prever es que la gente no podrá beber agua, no podrá usarla para hacer sus alimentos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Una muerte prematura. ¿Qué harán los habitantes del planeta para aplacar su sed? No habrá manera para encontrar agua. ¿Hallarán agua para sobrevivir? ¿Podrán bañarse en agua que es realmente sangre? Bueno, uno dirá, bueno, bañarse no es gran cosa, uno puede andar sin bañarse. Bueno, ok, está bien. Pero usted no puede vivir mucho tiempo sin tomar agua. Puede vivir mucho más tiempo sin comer, pero no sin agua. Comience usted a tomar tanta agua cuanta necesita, que son por lo menos 2 litros diarios, yo diría 3 ideal. Y va a ver que cuando usted se despierta de mañana, enseguida su sistema dice, agua, agua, agua, por favor. Haga la prueba. Yo ya la hice. Me doy cuenta. 1 litro de agua enseguida hay que tomar, ni bien uno se levanta. Pero comience tomando sin sentir la necesidad, sin, como decimos, es que no tengo sed. Cuando usted tiene sed y toma agua, ya es demasiado tarde. Ahora veamos los versículos 5 y 6. Siempre estamos en el mismo capítulo 16 de Apocalipsis. Y esto es lo que dice. Y oí al ángel de las aguas que decía. Parece que hay un ángel designado por Dios para actuar en el campo de las aguas. Mar, mares, ríos, fuentes de aguas. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Yo cuando leí eso dije, ay, ay, ay, aquí tenemos la explicación, el por qué. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. Si ustedes leen algunos libros, por ejemplo, el libro de los mártires, que hemos leído todo por radio y lo hemos difundido, y hay otros libros, por ejemplo, Babilonia, Misterio Religioso, y hay libros seculares que hablan de la sangre que fue derramada por los cristianos solo por ser cristianos. Y no estoy hablando de cristianos en líneas muy general, estoy hablando de los que creen que la Biblia es la palabra de Dios Y básicamente estoy hablando de los que vienen ya en cantidad grande después de la Reforma. Siempre hubo cristianos fieles, pero nunca nadie se levantó como se levantó Lutero, Zwinglio y muchos otros después de él en Europa, y comenzaron a promover que la Biblia se lea, que la Biblia se crea, que la Biblia se viva. Y entonces, claro, esto opacó bastante el espectro de la iglesia fundada por Constantino, conocida hoy como Iglesia Católica Romana. La sangre que derramaron antes los emperadores, antes de Constantino. Constantino fue muy astuto, él y su querida mamita. Y ellos decidieron que no tenía sentido sacrificar tantas vidas. Hombres, mujeres, niños, bebés de brazos eran echados a los leones para divertir a un público sediento de sangre. Eso es lo que se hacía y era norma. Pero cuando llegó Constantino, él dijo, no, eso no sirve. Con el tiempo perderemos el imperio. Lo perdieron, de todos modos, pero vamos a tener que cambiar. Entonces, él muy astutamente incluyó a los cristianos, que en esa época eran verdaderos, como parte de la religión, tenían muchas religiones, el imperio romano, de la religión aceptable, que funcione. No es que era única, pero una cosa es que los cristianos uno por uno lleguen a ser cristianos, y otra cosa muy distinta, que por un decreto de un emperador convertimos todo Paraguay en cristiano. Bueno, usted dirá, no hace falta, ya somos cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Si fuera cierto, entonces aquí nadie robaría, nadie mentiría, nadie abusaría de nadie, nadie violaría la ley, por ejemplo, manejara tanto, todos mirarían siempre la velocidad en que están. Nadie tocaría nada de nadie. Si alguien pierde una billetera, la persona la levanta y dice, uy, aquí hay millones, voy a llevar a la policía para que entreguen al dueño. Es lo que hacen ahora, ¿verdad? ¿Sí? Son cristianos, ¿qué quieren? Paraguay es cristiano, ¿no? Nadie haría, no habría adúlteros, no habría fornicarios, nada de eso. Nadie se postraría delante de un ídolo, nada de eso. Pues de todos somos cristianos y creemos en el Dios verdadero, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y como somos verdaderos adoradores a los que Dios busca, aquí está. No, este señor Constantino hizo eso, y luego, con el tiempo, naturalmente, no todos se adhirieron a su cristianismo. Ustedes saben, algo muy parecido ocurrió hace pocos años. Por allá, por 1990, el señor Gorbachev, que encabezaba el Imperio Comunista de Rusia, decidió, por su famosa Glasgow y Perestroika, y eso era muy famoso en esos años. Glasnost no tiene importancia por ahora, Perestroika es reconstrucción. Vamos a perestroir Rusia. Пожалуйста, будем работать. Más o menos así hablan los rusos. Bueno, los cristianos, hay una iglesia famosa en Moscú, grande el templo, y hay muchos hermanos, pero son los hermanos, lo que llamaban ellos, registrados. Y registrados significaba que son hermanos cristianos que están en los registros comunistas. Entonces, venían, por ejemplo, hermanos de Occidente, digamos, de Estados Unidos, y los llevaban allá a la plataforma, él podía predicar. Estaba lleno de miembros de la KGB, y algunos eran supuestos diáconos, miembros del servicio secreto, que estaban allí. Ocurrió una vez un incidente muy interesante que un hermano me contó. Yo nunca fui a Rusia, no tengo mucho interés, pero de cualquier manera él contó y dijo que él fue a Rusia y estuvo allí, y cuando ya muy atento, todo, nadie sabe, es probable que un miembro de la KGB tenga la oración. Y se aprende, no se aprende. Y entonces, cuando ya transcurrió un tiempo, un hermano le preguntó, comilla para hermano aquí, hermano, ¿usted qué hace esta tarde? Y él dijo, bueno, no, quiero estar con mis hermanos acá porque vengo por poco tiempo y quiero conversar con ellos. No, porque en el Teatro Bolshoi, Bolshoi quiere decir grande, hay una interesante escena que van a mostrar y todo esto. Y el hermano no pensó que era un hermano. Aquí está, dice, el ticket para entrar y todo, la entrada. Aquí. Usted va y no tiene que pagar nada. Y él dijo, no, no, yo no voy a ir porque es que no tengo mucho tiempo y tengo que viajar pronto. Y bueno, de ahí se fue a Polonia. Cuando llegó a Polonia, un polaco enseguida le preguntó a un hermano, ¿no le ofrecieron una entrada al Teatro Bolshoi? Sí, ¿y por qué? No, ¿y qué hizo usted? Y él dice, dijo lo que le dijo al hombre que le ofreció. Este polaco se lo abrazó y dijo, yo no sabía qué pasaba, qué gran cosa, yo no hice ninguna gran cosa. Dice, mire, usted es el primero que rechazó. ¿Sabe quiénes son esos hermanos? Son miembros de la KGB. Y el solo hecho, puesto que los cristianos, dice allí, no van a ningún lugar que van los mundanos, salvo casos donde es indispensable, un supermercado o algo así. Pero ellos no van a un teatro. Ellos dicen que es pecado ir a ver un cine en un teatro. Es pecado. Y todas esas cosas, no van. Y entonces, lo que hacen los comunistas, decía él, es mostrar, es decir, ve qué ignorante que son ustedes. La gente que viene de Estados Unidos y de otros lugares, ve, son iguales como todos los demás. Y ustedes son unos ignorantes. Entonces quedamos, dice nosotros, muy mal. Y muchos hermanos han caído en esa trampa. Y ese hermano que contó, él no fue por nada, sino simplemente le quedaba poco tiempo y quería conversar con muchos más hermanos. Esa fue la razón por qué no fue. Pero son muy astutos. Entonces, ellos procuraban que haya diferencia. Cuando glasnost y perestroika llegó y se acabó supuestamente el comunismo, supuestamente, entonces muchos hermanos en Rusia dijeron, gracias Señor, gracias porque ya no nos persiguen. Ahora sí que estamos bien. Bueno, pero otros, había otra iglesia paralela, la iglesia registrada y la iglesia no registrada, que llaman iglesia subterránea, porque al no ser registrada se congregan en bosques, en casas, por ejemplo, tratan de no llamar la atención que se están congregando. Por ejemplo, ellos tenían vigilantes en las ciudades y en las aldeas. Cada tanto hay un vigilante. Y cuando la gente va, pregunta a dónde va. Tanta libertad, hay que saber a cada uno a dónde va. Entonces ellos iban a la reunión de oración y llevaban una torta. Y decían, vamos a celebrar cumpleaños en tal y tal casa. Ah, bueno, está bien. Y a veces había un tipo que cumplía años 4 veces por año, porque iban al mismo lugar y siempre era cumpleaños. Pero como el vigilante cambiaba, no era siempre el mismo, no sabía que hace 3, 4 meses también había cumplido años en el mismo lugar. Esa forma astuta tenían que hacer, pues no había, ellos no eran registrados, no tenían derecho de congregarse. Cuando pasó supuestamente el comunismo, yo supe de fuentes muy fieles que esos hermanos no registrados de la iglesia subterránea todavía continúan operando clandestinamente. Nunca salieron a luz. Son cristianos anónimos. Y están, siguen siendo fieles al Señor, pero no quieren darse a conocer públicamente. Ellos sí buscan a los perdidos, les hablan, pero nadie sabe dónde se reúnen porque no tienen templo. Y ellos, de esta manera, siguen hasta hoy. Pero la iglesia que está en Moscú es para mostrar a los de Occidente que hay libertad de culto. Tanto es así que cuando el presidente Nixon, en su época, él dejó la presidencia en 1974, fue a Rusia, y Billy Graham también, dijeron, hay mucha libertad en Rusia, libertad religiosa. Y claro, vieron un templo que tenía capacidad para 1.500 personas y había 4.000 para una ciudad como es Moscú, de millones y millones de habitantes, que es una sola iglesia, un templo. Pero es así de astuto este asunto. Y esto se practicó también, o se va a practicar durante el periodo de la marca. La gente realmente se verá en serio aprieto. Vayan ahora a los versículos 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los mártires, de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. Usted diría, bueno, pero no son los mismos los que derramaron tanta sangre durante el periodo de antes de Constantino, del imperio, después de Constantino, del papado. Pero siempre los que derramaron sangre eran los que no querían doblegarse ante cualquier tipo de falsa enseñanza, falsa doctrina, no ajustarse. Alguien diría, bueno, pero esa generación fue otra. Cuando llegue el momento del cumplimiento del versículo 5 y 6, no será la misma gente que obró como obró en la época del papado, cuando antes y durante y después de la reforma. No importa, es la misma gente. Sí, son otras personas, otras generaciones. Pero ellos tendrán que, y dice que, esta es la explicación que da el Señor. Ustedes derramaron tanta sangre, ahora bébanla. Está para beber. Por eso dice que, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El río se convierte, el mar en sangre, el río en sangre, las fuentes de las aguas en sangre. ¿Qué queda? ¿A cuántos le gustaría vivir en un mundo así? Bueno, tendrá que escuchar cuando lleguemos, volvamos al capítulo 15. Veremos qué pasará con nosotros, los cristianos. Así que aquí tenemos la explicación. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, ahora, bueno, tiene la cosecha. Una cosa es sembrar y otra cosa muy distinta es cosechar. Versículo 7. También oí otra, oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ese es el versículo 7, para justificar lo que dice el versículo anterior. Estas palabras del versículo 7 nos hacen pensar que la plaga será tan horrible y parecerá demasiado grave que un ángel tendrá que proclamar a todo el mundo diciéndole a cada habitante de cuán justificada es la plaga o el castigo que Dios manda. Millones de cristianos derramaron su sangre durante los imperios romanos, ahora tendrán que beberla, así de sencillo. Otros millones luego derramaron su sangre durante la reforma, ahora tendrán que beberla. Por los siglos parecía que Dios miraba la muerte de los santos, bueno, los mártires, como que no hacía caso. Ellos sufrían y Dios no hacía nada. Injustamente eran muertos, personas inocentes, los mejores ciudadanos del planeta, y Dios no hace nada. Espere, no llegó la cosecha. Ahora con el capítulo 16 habrá llegado. Por fin habrá llegado la cuenta que van a tener que pagar. Puede que se demore un poco de tiempo alguna cuenta que tenemos que pagar y estamos contentos porque todavía no llegó, pero ya va a llegar y probablemente mucho más cargada de lo que pensamos. No será la misma generación de entonces, pero la generación ahora no es mejor. Quizás no derraman sangre necesariamente, pero sí derraman ríos de falsa doctrina y están arrastrando a millones a la condenación eterna. Dice allá en 1 Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si ya entonces se decía que es el último tiempo, ¿cuán cierto es que ahora también debe ser el último? Lo que leí está en 1 Juan 2, versículo 18. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No sé si ustedes están al tanto de lo que dicen hoy los ambientalistas. Nos dicen que hoy, a juzgar por lo que ocurre con el sol y el calor que sufrimos, la temperatura en todo el planeta ha subido, y esto ha traído mucha preocupación a los geólogos y a los ambientalistas en general y a los gobernantes también. Por ejemplo, el Ártico y la Antártida están teniendo menos nieve. Yo crucé no hace mucho la cordillera de los Andes, y la crucé hace 20, 30 años muchas veces. Uno volando sobre ahí en el avión, y toma casi 15 minutos para poder cruzar toda la cordillera, y se da cuenta ahora, y ya era tiempo que hubiese nieve. Antes, por ejemplo, aún el tiempo de verano, se derretía, pero no tanto. Siempre quedaba cubierta la cordillera de blanco. Ahora, manchita acá, otra manchita allá, no hay nieve. Y cuando no hay nieve, no va a haber agua, porque de allí es de donde, al derretirse, baja de las cordilleras de los Andes, por ejemplo, que es para nosotros tan conocida, y entonces se llenan los lagos y por todas partes hay agua potable, y riega los ríos que corren, tanto en Chile como del lado argentino en este caso, por todas partes. Bueno, hay menos agua, y hay otro peligro: se están, digamos, desprendiendo grandes bloques de hielo, pero enormes, y están levantando el nivel del mar. Y yo leí hace poco que los que están midiendo cómo está el mar se están dando cuenta cuánto anualmente se está levantando. Por un lado, el sol calienta que no se aguanta y permite que se derrita. Por el otro, el hielo va donde no debe ir, al mar. Y ellos predicen, y me temo que tengan la razón, que con el tiempo las ciudades que están sobre las costas, que son la mayoría de las ciudades grandes, Los Ángeles, por ejemplo, San Francisco, Lima, Buenos Aires, todas las ciudades grandes, la mayoría están, río, están sobre las costas. Y que al seguir levantándose el mar, anegará gran parte y va a ser un desastre difícil de calcular. Por eso aquí, cuando habla acerca de el cuarto ángel que derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y todos los días oímos decir que la tierra se está recalentando. Había un caballero allá en Estados Unidos, se llama Al Gore, era vicepresidente en la época de, yo lo llamo Basilio Clinton, ese era un individuo que se reían de él, pues decían que es tan ambientalista que hasta abraza los árboles, porque para él los árboles tienen alma. Entonces, el que abraza los árboles, lo llamaban. Él escribió algún libro por allí que no me interesa leer, pero creo que tiene muy poca salida. Pero entre tantas cosas hay alguna verdad, porque hay pruebas que de verdad la tierra se está recalentando. Y esto se debe, probablemente, la respuesta está en el 16:8 de Apocalipsis. La copa, él dice, el cuarto ángel derramó su copa, versículo 8, sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Todavía no quema a los hombres con fuego, pero eso recién está comenzando. Es que también la iglesia está aquí. La iglesia debe estar fuera de aquí, lo cual veremos en el capítulo 15. ¿Cuál será el resultado de este recalentamiento del planeta? Lean el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando yo leí la primera vez el libro de Apocalipsis, tenía como 15 años de edad, a mí me pareció tan raro que a mí me parece que yo me arrepentiría el polvo y ceniza. Yo dije, pero los hombres no se arrepintieron. Y el mundo no va en dirección opuesta a esto. De veras, los hombres son cada vez más groseros, más anti-Dios, más pervertidos, hay más maldad, hay más homicidio, cada vez hay más injusticia en todos los niveles, en la mayoría, sino en todos los gobiernos del mundo. El hombre se está volviendo una bestia, y muy especialmente anti-Dios. Tanto es así que esto en las escuelas y en todas partes predomina. No tienes derecho de hablar de Dios. Bueno, ya tendrán su paga. Yo doy gracias a Dios por el capítulo 15 también de Apocalipsis y por tantas otras citas que tenemos allí. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. La bestia es el anticristo. Y dice el versículo, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Bueno, por todo lo que ya vimos antes, y ahora, para colmo de males, las tinieblas cubren el trono del anticristo, la bestia. Bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir tinieblas? Bueno, cuando estamos en tinieblas y no tenemos luz para alumbrar, no sabemos a dónde ir. Nos confundimos, palpamos para ver si logramos, en fin, salir de las tinieblas. Pero cuando cubre todo, ¿y por qué dice el trono? Bueno, el gobierno del anticristo. Así es, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, claro, todo su reinado se cubrió de tinieblas. No sabía ni qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo salir de la situación. Simplemente resultó imposible. Bueno, yo no voy a estar acá ya para eso. Pero si alguno de ustedes quiere estar acá, y eso viene pronto y usted todavía va a vivir sin Cristo, usted lo va a ver. Debemos entender que esta quinta copa ensombrecerá el reino del anticristo, afectará directamente a sus ayudantes, a todos. Nadie tendrá respuesta a los males que estarán desfilando. Y sin embargo, uno diría, bueno, pero la gente tendría entonces que arrepentirse. No, no se arrepentirán. Y su reino, el del anticristo, se cubrió de tinieblas. Y las tinieblas siempre tienen que ver con lo fuera de Dios, dentro del pecado, dentro del reinado de Satanás. No, bueno, en el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Blasfemar a Dios sí, pero arrepentirse no. Todavía habrá oportunidad para arrepentirse. Todavía habrá oportunidad para ser salvo. En realidad, esto debería de llevarlos a la reflexión y a la búsqueda del perdón divino. Ahora nosotros pretendemos que los pseudocristianos deberían de volver hoy a Dios. Ocurre justamente al revés. Hay por allí una... Alguien hizo un lindo trabajo en una entrevista del señor Benny Hinn con un locutor. Está todo a todo color. Esperamos tenerlo listo y convertirlo también. Es corto, es de unos tal vez 10, 12 minutos, 15 como máximo. Increíble lo que está ocurriendo. Yo no tengo ningún interés ahora de hablar de lo que hay allí, pero cuando lo tengamos estará disponible para ustedes, para que vean hasta dónde el hombre puede irse, alejándose de Dios, sin percatarse de cuán engañado está, o si está o nunca estuvo en la verdad realmente. Bien, luego en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Bueno, el texto completo dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, el Éufrates se secará, de manera que esas naciones del oriente, mirando desde Israel, podrán avanzar para ser muertos en Israel. ¿Cuáles son esos países? Les voy a dar la lista de los países, ustedes si quieren pueden anotar, y después verificar en el mapa que están al este, al oriente. Serán países muy de una gran población. India, China, Japón, Birmania, Turquía, Arabia, Irán, Irak y Afganistán. Estos son países que tendrán que cruzar por lo que es el Éufrates en seco. Tan cierto es que ellos vendrán y cruzarán. Eso no quiere decir que ellos estarán viniendo a pie todos o algo así, pero se les facilitará mucho el llegar al Valle de Josafat, donde se llevará la guerra de Armagedón. Un comentarista dice eso, permítanme leerles. De manera que el Señor secará ese río del oriente, y lo mismo hará también con el Golfo Pérsico, o Egipcio, perdón, o sea, el llamado Mar Rojo del oriente. Noten Isaías 11:15. Y será Jehová, secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Como que se, más adelante dice él, hasta ahí el texto bíblico de Isaías 11:15, como que se repetirá lo que ocurrió con el mismo mar cuando Israel salió de Egipto. Sigue diciendo, porque por esos caminos del oriente y del occidente irán los pueblos impíos al Armagedón para su destrucción, mientras que los judíos irán a Jerusalén para su salvación, porque la batalla del Armagedón no afectará a la ciudad de Jerusalén. Luego cita Isaías 11, 15 y 16, y esto es lo que dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, de Israel, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Todo esto en Isaías 11, 15 y 16, y lo que leí era comentario de otro expositor. Y lo reunió, fíjense bien, en el mismo capítulo 16 y versículo 16. Y lo reunió, esto es Dios, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa va a ser la guerra de Armagedón. Va a comenzar antes, pero esto, cuando estos ríos se sequen, ellos podrán pasar fácilmente. Luego tenemos a los espíritus inmundos a manera de ranas. Versículos 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Es decir, uno sale de la boca del dragón, Satanás. Otro espíritu sale de la boca de su lugarteniente, que es el anticristo. Y el otro del falso profeta. Pues son, dice, espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Trinidad satánica, ¿cómo trabajarán unidos? ¿Qué espíritu es el que hace que la gente actúe hoy, incluso en las iglesias, como animales? Bueno, aquí está el origen. ¿Qué espíritu es el que engaña a millones con supuestas sanidades? No hablemos ya de la parte política, esto vendrá. ¿Qué espíritu es el que despoja a los pobres de su dinero? Porque algún individuo, guiado por este espíritu, los convence que recibirán 400 veces más. ¿Quién no quiere ganar 400 veces más? Vayan ustedes y traten de ganar esto en alguna bolsa de valores, ya sea en Nueva York o en cualquier lugar. ¿Qué espíritu es el que indujo a tantos pseudo predicadores a proclamar el evangelio de la codicia, guiados por algo de esos espíritus? ¿Cree usted que los tumbadores, sopladores, despojadores de dinero, falsos sanadores, ecumenizadores, yo los llamo así, soñadores, supuestos profetizadores y tantos miles y miles de otros, ¿de dónde vienen? Bueno, no se alarme, porque aquí está el asunto. Está bien programado todo, solamente que Juan denuncia de antemano y nos dice, guiado por el Espíritu Santo, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. La Trinidad satánica, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Cada uno expele su espíritu y ese espíritu va para engañar. Aquí no se habla del engaño necesariamente de lo que es la iglesia, sino a los gobernantes de la tierra. Pero no olvidemos que actualmente tenemos a un gran hombre, sí, conocido por la gente, guía espiritual, a quien consultan todos, es el Papa. O sea, está demasiado vinculado el campo religioso con el campo político y económico y todo lo que ustedes quieran. Ellos van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Primero van a los líderes espirituales. Ya lo lograron. Ya lo han hecho. Ahora irán a los reyes de la tierra, a los gobernantes, porque entonces los gobernantes eran monarcas, reyes. Pero ahora puede ser presidente, puede ser primer ministro, puede ser, llámenlo como quieren. ¿De dónde salieron ellos? Ya vimos, de la boca del dragón, etcétera, del anticristo y el falso profeta. Bueno, el dragón es Satanás, ya sabemos quién es quién. Versículo 15, estamos yendo rápidamente. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto no es para hoy. Esto es para cuando se esté cumpliendo. La iglesia ya no va a estar aquí. Si usted es de Cristo, usted es de Cristo. Así esté velando o no, usted va a participar del rapto. Por supuesto que usted es un miserable cristiano, pero siempre cristiano. Salvo por la fe en Cristo, decía un hermano, cuando estaba hablando sobre la seguridad de la salvación, y que todos los que son salvos tendrán que ser levantados, dijo, algunos irán felices y contentos al cielo y otros pataleando, pero se irán. ¿Por qué? Porque una vez que usted es salvo, el hecho de tomar parte en el arrebatamiento no depende de usted. Si dependiera de usted, ninguno de nosotros ni siquiera podría levantarse medio metro, ni un milímetro del suelo, al cielo. Suelo sí, cielo no. Pero no es así, no depende de usted. Depende de aquel que programó todo. Y usted recibió a Jesucristo por Salvador, usted es salvo. Ah, pero usted dirá, pero yo me porto mal. ¿Y quién se porta bien? Ah, no, yo conozco a unos hermanos que son tan buenos. Ah, sí. ¿Cuánto mal hay que hacer o cuántos pensamientos malos hay que tener o cuánto hay que ofender a alguien o ofenderse para perder el cielo? ¿Cuáles son los pecados que hay que...? Estamos en el mismo problema, el mismo dilema del supuesto purgatorio. ¿Cuándo se acabó de pagar ya para que del purgatorio se vaya al cielo? No. La salvación es totalmente producto divino y no es made in China, no es hecho en China o Mao. La salvación no es china, no es de Ciudad del Este, no es paraguaya, la salvación es divina. Si fuera china, no sirve para nada. Ustedes compran una tira de esas llaves para auto, y decía un hermano que vende eso en Buenos Aires, dice, yo tengo aquí de lo argentino, y ponle que cuesta 10 pesos, lo de China cuesta unos 50, pero usan una vez y ya se dobló, ya no sirve más, pero la gente igual compra. Menos mal que la salvación no es china, ni coreana, es divina, y lo que él hace es perfecto, y soporta todo cuanto se ha hablado en contra de la seguridad de la salvación. todo cuanto se ha escrito, todo lo que se sigue escribiendo, se ha tergiversado la Biblia, se ha hecho todo lo que se dijo. La salvación sigue siendo un hecho, que toda persona que recibió a Cristo en ese momento obtuvo no parte de la vida eterna. La pregunta no es si pierdo o no la salvación. La pregunta sería, ¿recibió usted a Cristo? Eso es todo. Si lo recibió, no se preocupe. De allí en adelante, Él lo maneja. Él lo tiene en sus manos. Y usted es eternamente salvo. Ah, no, pero yo no soy bueno. Dijo Jesús a uno que le dijo, maestro bueno, ninguno es bueno sino Dios. Si yo no soy Dios para ti, no me llames bueno. Eso es lo que le quería decir. Él era bueno. El joven tenía razón, maestro bueno. Pero no estaba de ninguna manera refiriéndose a él como a Dios. Y algunos de ustedes, si se cree Dios, cuídese mucho, porque tiene que parecerse mucho más al diablo que a Dios. No, usted dirá, no puede ser, no tengo cuernos, no tengo cola larga, no ando como canguro de los canguros allí que hay muchos en Australia. Yo camino bien, soy elegante, así será el anticristo y el diablo también es así. ¿Qué creen ustedes? ¿Eva se asustó cuando vino el diablo? No, él dijo, buenos días, señora. Buenos días. Le pareció tan elegante, quizás mucho más elegante que Adán. Pero, ¿qué pasó? Así es como el diablo se presenta. Hoy él se presenta en películas, en todas partes, y Grammy tanto, y todo el mundo quiere, y los cristianos ni cuenta se dan que están tratando de parecerse en todo a los mundanos, y también tienen su Grammy. ¿Por qué? Porque los mundanos tienen. Tenemos que hacer como hacen los otros. Versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quién reunió a quién? Ustedes dirán, ¿Satanás? No, él no tiene ningún derecho. Fue Dios. Dios dice, ¿cuándo se reúnen? ¿Cuándo se seca el Éufrates? ¿Cuándo se seca el Mar Rojo? ¿Cuándo tienen que ir? Dios manda esto. Algunos dicen, en el infierno Satanás reina. No, no reina nada. Va a ser uno más de los tantos que se va a estar sufriendo allí las consecuencias de lo que ha hecho. No, él no es ningún comandante jefe. Nunca fue, ni es, pero aparenta. ¿Cuáles son algunos de los resultados del Armagedón? Escuchen. Entonces hubo relámpagos, versículos 18 al 21. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, que son 50 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Óigame, eso no es juguete. Hay algunos de ustedes que fuertes como pueden parecer, pero no pueden levantar una bolsa con 50 kilos. Esto será cada piedra de granizo. Por eso, relámpago. El cosmos se conmoverá todo. Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. No habrá ningún tipo de manera para saber en la escala de Richter o cual fuera la escala, tantos, no. La gran Babilonia vino en memoria de Dios. ¿A cuál de las ciudades se refiere Juan? Bueno, vean ustedes lo que dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de las inmundicias de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿En cuántas iglesias se habla de esto hoy? ¿Conocen ustedes una por lo menos? Muy difícil. Notemos lo que dice un comentarista aquí. La última copa será echada en el aire, porque el último castigo provendrá del aire. Hecho está, cuando esta palabra pronuncia el Señor, pronunció en el Gólgota, la misma significó que culminó la salvación. Él completó la salvación. Y antes de la séptima copa, dice, lo mismo significará la destrucción de todos los poderes del anticristo y en general la destrucción de todos sus enemigos, al igual que significará la segunda venida de Cristo a la tierra. Tienen que entender esto, que una cosa es que Él nos lleva a su presencia y otra cosa que Él viene a la tierra. Y bueno, y en Zacarías 14, 4 y 5 dice que sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Ya hemos visto esto muchas veces. En Miqueas 1, noten lo que dice, versículos 3 y 4. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Es en Miqueas 1, 3 y 4. Este terremoto abarcará toda Israel. Y noten lo que dice en Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y ahí continúa. Todo esto nos hace ver que, menos mal que el Señor nos tiene preparado algo mucho mejor que esto. Y voy a hacer solo un resumen rápido de las siete copas. La primera fue derramada sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. La segunda se derramó sobre el mar, y este se convirtió en sangre. Tercera se derramó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La cuarta fue derramada sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La quinta, o el quinto ángel, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente, o sea, del este, mirando desde Israel. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Lo mismo que decir, consumado es, lo que el Señor dijo. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya que pudimos escudriñar hoy. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a ser más diligentes en lo que todavía tenemos oportunidad de hacer y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.